El Universal en ocho columnas hoy está publicando: los Guzmán Loera y el titular de la Zagarpa cobran subsidio. El secretario Francisco Javier Mayorga, sus hermanos y su padre reciben millones de pesos en ayudas para el campo desde hace años. El gobierno federal beneficia desde 2001, año en que se fugó el Chapo, a Ofelina Guzmán Loera y a otros dos familiares del narcotraficante. El hermano de Arturo Beltrán Leyva, Carlos, detenido por la Policía Federal el 2 de enero pasado, recibe dinero de programas agrarios desde 1995. El secretario de Agricultura y su familia más cercana, tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos. Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Zagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10.737.000 pesos en subsidios del programa de apoyos para la adquisición de coberturas de precio agropecuarios de Acerca. Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Zagarpa, lo que aquí pudiera haber un acto delictuoso, porque curiosamente en ese año que el señor Francisco Mayorga fue designado titular de Zagarpa con Vicente Fox, sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo y su César Arturo fueron inscritos en el padrón de Procampo. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009 obtuvieron 1.740.654 pesos. Imagínese usted. Las listas de beneficiarios de Acerca, dice el periódico El Universal, disponibles en Internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria. El órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas. Mauricio Merino, investigador del Centro de Economía del CIDE, dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable. Lo cual quiere decir que, bueno, la ética no es algo que acompañe en su gestión al señor Francisco Mayorga como secretario de la Zagarpa. Al igual que la ética no es algo que acompañe a muchos de los actuales funcionarios, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales. Me parece que este es un grave problema del sistema político mexicano, que aquellos que llegan todavía a las esferas gubernamentales lo primero que hacen es buscar beneficios para ellos y sus familiares. Cuando no crean plazas para los amigos, pues también a los amigos se les impone muchas veces la obligación de: hay una pizcachita para mi hermana, otra pizcachita para la casa. Y así, de pizcachitas en pizcachitas, van haciendo una pizcachota y se convierten en deleznables funcionarios que nada más van al gobierno a hacerse ricos. Esa es la realidad, la triste realidad de este país. Y aquí está. Y aquí está la muestra, lo publica hoy El Universal en ocho columnas. Es un escándalo. Si el señor Mayorga tuviera un poquito de decencia en estos momentos, vaya, es muy difícil que la tenga después de lo que estamos leyendo, lo primero que debiera hacer es renunciar o pedirle al presidente que lo separe del encargo hasta que se realicen las investigaciones pertinentes. Efectivamente, luego sale por ahí oficiosamente el director jurídico de la Secretaría, Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico, dice que Francisco Javier Mayorga Castañeda y su familia tienen derecho a residuos para sus actividades agrícolas. Entonces, dijo que el abogado Zagarpa explica que la ley obliga a funcionarios a excusarse de intervenir en asuntos donde tengan un conflicto de interés. La responsabilidad es pasar el trámite a un tercero para que el otro resuelva, no se le prive del beneficio que resulta ser universal y no discriminatorio. Así que Imagínese usted, pues, el señor Rodolfo González Muñoz, cómplice de las triquiñuelas del señor secretario de la SAGARP, pues desde luego que va a intentar justificarlo. Pero ¿quién justifica frente a este pueblo tan lastimado por todo lo que le sacan y le roban? ¿Sir? ¿Quién justifica que a este pueblo le levanten impuestos? Que le quiten impuestos para subsidiar, no tan solo a los ricos del país, sino también ahora a los funcionarios públicos. Ya analizamos la semana pasada en este noticiero lo que se hace con el dinero de la gente. Cuando estábamos entrevistando a uno de los especialistas, no que me voy a la oposición, porque son los que tienen la posición contraria, del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Alberto Cano Vélez, que nos decía, pues no hubo tal hoyo tan grande como nos lo platicamos, lo que querían era más dinero para gastar. ¿Y en qué lo están gastando? Bueno, pues en aumentarle los salarios y los gastos personales a los amigos, a los que están ahí, de funcionarios públicos. ¿Usted cree que esto es justo para este país? Desde luego que no.